Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense formado íntegramente por boludos y pelotudos. Y a mi derecha, nuestro CMI, el señor Hernán. El cuñado moderado de izquierda que no entiende cómo les gusta tanto la silla a los del Tribunal Constitucional. A mi derecha, con las maneras de una mantis religiosa, pero más ateo que un Papa Noel de un centro comercial, ¡Gata! Sí. Pues estamos casi mesa completa. No, a mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y junto a mí, cerrando el círculo, una vez más, tenemos al señor Lowe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas. Y bienvenidos al programa 117 de Pasen al Fondo. Y bienvenides. Y bienvenidis. Que, bueno, eso, que no estamos completos, pero casi. Casi. Se nos ha disculpado Thor, no sé qué problemas tenía. Tenía algún problema, ¿no? Algún problema. Bueno, yo sé bien es que se tiene un problema, porque si no... Qué raro. Cada vez que tuviera yo un problema, no viniera, no vendría nunca. Tiene muchos problemas. Problemas tenemos todos. Hoy en formato extraño, estamos en una sala con un poquito de eco. Sí, y se nota, ¿eh? Sí, pero luego igual en la grabación, ¿no? Y en una mesa un poquito estrecha también. Bastante, sí, aquí hay humanidad. Estamos aquí con todos, codo con codo los micros. Están los micros tan pegados que a uno se puede comer los morros, güey. Atentos al programa. Exacto. ¿Qué tenemos? Esta semana ha sido una semana extraña, porque además hace muy poco que nos hemos visto, como quien dice, y nos quedamos, estábamos así como que, ¿tenemos cosas? ¿Tenemos material o no? Yo creo que no, pero... Como seguro, siempre, seguro que, sale algo, ¿no? ¿Alguna noticia ahora? Porque, a ver, seguro. La actualidad... Hemos tenido unas cuantas, ¿eh? Porque lo del Tribunal Constitucional, tela. Y además creo que ha pasado algo del fútbol, no sé qué. ¿Habéis oído algo? Hostia, ¿algo de... ¿Qué? Boludos, ¿cómo? Y pelotudos. Ya, pero... Muertos y todo, ¿eh? Sí. Madre mía, tío, cómo está la gente, ¿eh? Pero muertos en varios sentidos, ¿eh? Pena de muerte en algún caso y otros que se han despiñado. Sí, sí, sí, no, pero escaladas a lo Assassin's Creed, ¿eh? Que no te acabas las hostias, ¿eh? Pero ¿cuánto alcohol ha corrido por allí? Bueno, no vamos a decir, ¿no? ¿Quién ha ganado? Vamos a dejar. No, quien no, tiene no. Alguna duda, pero que lo mire, ¿no? ¿Muertos que ha habido? ¿Dos o tres? Tres. Muertos. Seis. Ya había ido yo esta mañana. Yo he visto tres. Pero bueno, da igual. Van avanzando con tal. Avanzan las horas, van saliendo se más. Se van muriendo. Bueno, para que salgan 5 millones de personas, poco ha pasado, ¿eh? Ya os lo digo. Bueno. A mí, que hayan. Según la Guardia Urbana o como. 5 millones. Que hayan habido los descalabros que han habido por ganar un mundial me parece muy excesivo, ¿eh? Yo creo que, si no me equivoco, una vez ganamos nosotros el mundial y no murió gente, si no recuerdo mal. Pues no hemos ganado nunca. Ganó España. Bueno, vale. Pero bueno, igualmente aquí no son como los argentinos. Yo de hecho quería que ganara Argentina porque están como una cabra y es que esa. Y mola que se maten. Están como una puta cabra. Mola que se maten. Yo me sumaba mucho a la idea de. Haciendo amigos 2.0. Mundo Today. Yo voy a hacer más amigos todavía que decía que España. El Mundo Today decía que el mundo está dividido porque no sabe a quién le cae peor. Si Francia o Argentina. Sí, era los europeos de Latinoamérica contra los africanos del sur de Europa. Y vi un tuit que decía que de nuevo el imperio español ganaba el mundial. Imperio portugués. ¿No? Al imperio portugués. Madre mía. Eso sí que es de cuñado, macho. Muy cuñado. Muy cuñado. ¿Era una página que terminaba en digital también? No, era uno que así ganaba el imperio español. Pero seguramente este hombre firmaba algo en algún medio que terminaba en digital. Pues no sé si tenía noticias para ti. Aparte del mundial, ¿no han pasado más cosas? Bueno, estamos en Navidades, tío. Este programa se cuelga en Navidades. ¿Sí? Ah, sí, se cuelga en. Bueno, ya estamos hoy, supuestamente. Estamos grabando el 21 y. No, digo qué día estamos emitiendo. Eso no lo sé. Eso, pues cuenta de que. Mójate. Tengo muchos problemas yo para colgar. Mañana no puedo, pasado 23. 23. Sí. O sea, que es pre. O sea, si estás muy aburrido en la cena de Navidad. o en la Nochebuena con tu familia, ponte un iPod de estos que no se ven casi y escúchanos. La gente cuando te vea reírse pensará que es por algo que han dicho ocurrente, pero en el fondo será por lo que estás escuchando. Joder, qué bien. ¿Sabéis que esta canción que suena ahora, que es muy navideña desde hace 30 años, la María Carey? No jodas, tío. ¿Sabéis que gana 2 millones y pico de dólares cada año? Sí. Y que estamos ahora mismo aportando a ese... Sí, uy, sí. Y me parece poco, ¿eh? Lleva 60 millones recaudados por reproducciones esta canción. Por una canción. 60 millones, ¿eh? Pero es que supera ya en reproducción a cualquier otro villancico, ¿no? Sí, sí. Y solo suena de noviembre a Navidad. Porque luego ya ha pasado Navidad, la gente dice, bueno, pues otra cosa. Si está recaudado 2 millones al año, imagínate Leticia Sabaté. Imagínate. Bueno, dejamos que venga el subidón o vamos a por las noticias. Venga, vamos. Vamos, María. María Carey. Mary. Ahí está. ¡Cuidado! Lléname el tanque, María. Bueno, yo creo que ya está bien. Podéis bajarle el video. ¿Ya le va a dar 50 céntimos? Sí, ya, bueno, María, ya te pagarás algo. Venga. Ya te daremos un bizu, no te preocupes. Que nos lo haga ella, joder. Hoy he conocido a una persona de 35 pero años. No lo bajo, entonces. ¿La has bajado? Es que no hace falta. Pues, a la que le he dicho, te hago un bizu, y me dice, ¿un qué? Joder. 35 años. Bueno, yo sé lo que es, pero no tengo. Bueno, dicen que aunque no lo tengas... Lo tienes, pero yo no. No, eso me ha dicho aquí. Alguien de la mesa me lo dijo. Como el COVID. Te hago un bizu. Digo, no, yo no tengo bizu. Sí, sí que lo tienes, porque si yo te envío ya estás ahí. Digo, pues no. Yo le digo a la gente que no. ¿Tienes bizu? Digo, no. El metabizu. ¿Vamos con las noticias? Vamos. ¿Cuántas habrán? And now, the news. El espíritu navideño nos hace ser corporativistas. Os recordamos que cada miércoles en el Ateneo Línea 1, a partir de las 7:30, podéis disfrutar del podcast en directo en la barra del Línea. Pero no intenten venir a vernos a nuestro zulo. Es pequeño, oscuro y húmedo. Seguimos en precampaña. Una nueva confluencia de izquierda, la enésima multiplicada por la velocidad de la luz, presenta proyecto para las próximas elecciones bajo el nombre de Unidas Si Se Puede. Yo ya sacaría la confluencia final bajo el nombre de Desunidos Para Nada y acabamos antes. Volvemos con la misma controversia de cada año para esta fecha. No ponen al niño Jesús en la Plaza de la Vila y la peña se cree que se lo han llevado. Que no, ignorantes, es que no sabéis que Jesús este no nace hasta el 25 de diciembre y es entonces cuando lo colocan en el carro. Tranquilos, está con Manolito, no hay que preocuparse. ¿Ya está en la cuerda? Y para finalizar, no olvidéis que la Diada de Santa Coloma es el 31 de diciembre y antes de las campanadas estéis a tiempo de participar en el Correfondiver organizado por la Colla Bella del Diablos de Santa Coloma. Cuatro, ¿no? Entonces. Cuatro. Bueno, yo voy a aumentar el odio entre algunos de los oyentes. Yo diría que eran tres, pero que he intentado meter una ahí para que sean cuatro. Sí, ¿no? Porque como siempre. Pero vamos, está encima. Bueno. Ha dejado un poco rota la mesa, ¿no? Muy. Hostia. ¿Cómo? La primera... No, es que no sé ni qué has querido decir. Estamos en Navidad, el espíritu de los corporativistas. Hemos hecho propaganda al otro podcast, a nuestros... ¿Cómo se llama? Los que aprenden de ti, ¿cómo se llaman? Los pupilos. Bueno, pues nada, un saludo desde aquí a la gente de... En la barra de línea, iba a decir Rubrilem en línea, ya está abierto. De la barra. De la raya de la barra, o la línea del raya. Sí. Era información de servicio. Vale. Después hemos hablado de. Precampaña de Unidas Si Se Puede. Hostia. Yo creo que vamos a tener hoy un poco. No quiero adelantar, pero a lo mejor tendremos información de esto, ¿no? Durante el día. Igual sí. La que des tú. Ah, vale, pues entonces lo único que podemos decir es que, por lo que parece, tenemos un candidato nuevo a la alcaldía que puede dar la nota, porque canta. Pero se ha propuesto, bueno, seguro que sale, porque de momento parece que es la única propuesta, ¿no? No, es que es el candidato. No, es una propuesta. Hay que hacer enero, primarias. En enero tienen que hacer las primarias. Esto es como Rufián con Esquerra Republicana. Pero no hay otra candidatura por ahora. Y como, además está como Rufián. Muy, muy abrazado por todos, digamos. Sí. Va a ser él, ¿no? Bueno, se puede decir ya, ¿no? Si ha salido en redes y todo. Sí, José Luis Lozano es también podcaster. Podcaster, he enlazado una noticia con la otra. Joder, muy bien, máquina. En la raya de la línea del 1. Una raya en la línea. En la línea del 1, sí. Vale. Bueno, pues ya está, que tenemos nueva candidatura. Ya somos más de izquierdas en la mesa. Vaya lío, vaya ensalada, vaya poti. Cada elecciones, no solo cada elecciones municipales, cada elecciones generales, autonómicas. Tranquilos, salen nuevas. Voy a hacer un adelanto. Hoy vais a salir con una masterclass de la ensalada de las siglas de la izquierda. Hostia. Oh. Bueno. O sea, que vienes preparado para explicarnos. Muy preparado. Tengo una parrafada que no sé si este podcast vamos a tener que bueno. A sacarlo en dos ediciones. A lo mejor tenemos también el podcast de enero. Me voy a comprar tabaco. Se ha traído dos tablets, que no le cabía en una. Bueno, y después está la controversia esta de que toda la peña se cree que se han llevado al niño Jesús, que lo ha robado. Bueno, pero esto pasa cada año, ¿no? También. Pero aunque yo creo que pasé el otro día y sí que estaba. Igual lo sacan por la noche, Es que lo guardan por la noche a veces. Yo creo que sí. Que lo ponen a refugio y después lo vuelven a poner. Pero no lo he visto, ¿eh? No, estoy hablando por hablar. Yo no he pasado ni por la plaza. Bueno, mentira. Hostia, sí que pasa. Este año lo han puesto muy lejos. Es que no se veía casi. No sé si había ahí algo. Yo es que el árbol, primero el regalazo ese de ahí en medio oculta mucho cualquier cosa. El regalo este de luces que hay ahí. Y después el árbol de los sueños que llevamos unos cuantos años poniendo ahí, o de los deseos. ¿Sabéis eso? Sí, que puedes ahí colgar. La cinta. Eso también llama más la atención que venir. Que también lo digo una cosa. Yo que soy bastante ateo. Sí, ¿te gusta? Aunque la Navidad es una fiesta principalmente cristiana y nos la tenemos que tragar, ya que nos la tenemos que tragar, pues cuanta menos imagen cristiana haya, pues como que mejor para mí. Pero esto ya es una opinión personal. Que pongan a Manolito en vez de exacto. En vez de bueno, Gisas. Está con él, lo están guardando ahí con Manolito. Bueno, según dicen, es que nace el día 25 y entonces cuando lo ponen. Ya, como una casa. Hay gente que en casa lo hace, eso, y además hace en el Belén este que se pone la gente en casa. Mueve los muñecos. Reyes cada día, mueve los muñecos. Los muñecos de los reyes se van moviendo, claro. Sí, hasta el día que no nacen lo ponen ahí en. Sí. Estos serán los hijos de puta que se llevan el mugo del monte, ¿no? Sí, también. Y hacen. En la fiera de Santa Yusia vendían el musgo el año pasado que fui a verlo a kilos, y la gente lo compraba. Pues como cual cocaína, o de ese dineral brutal. Tengo mugo del bueno. Mugo del bueno, sí. He dicho que no he estado en la Plaza de la Vila. La verdad es que no he visto el Belén, pero sí que estuvimos en la Plaza de la Vila el otro día. Además coincidí con Lon en la cursa de la Nadalenca. La Nadalenca, la de Elfos, la cursa de Elfos. Y se habían apuntado 2.000 personas. Éxito total. Bueno, yo creo que llenaron todas las inscripciones que tenían previstas. Había un grupo allí que, como los dorsales tenían el nombre escrito, cuando pasaba un niño y conseguían leer, porque iban un poco perjudicados, conseguían leer el dorsal. Perjudicados que los que intentaban leer. Sí, o los niños. Vale. Estos. Animaban a los niños o a las niñas. Pues en el dorsal ponía a María, pues, ¡ah, venga, María, venga! Y la niña o el niño se quedaba flipadísimo de que supieran el nombre. Ya los borrachos estos saben cómo me llamo. Vale, ¿más noticias? Bueno, lo de la Día de Santa Coloma. Sí, que parece mentira, pero coño, el Día de Santa Coloma es el 31 de diciembre. Sí, por eso también la fiesta mayor es mucho más importante la de verano que no la de invierno, porque en invierno no viene ni Cristo. Pero bueno, te has dejado muchas cosas, ¿eh? Porque este año, creo que lo dijimos en el programa anterior, que somos, en el 2023 somos ciudad gigantera, que además lo trajiste tú como noticia una vez, ¿no? Sí. Y están súper arriba y entonces hay como el 31, hay como 17 actos diferentes de gigantes, con música de pasacalles y movimiento de baile de gigantes y tal, y un ufizi en la iglesia también con los gigantes. Vamos, todo. Bueno, lo de ver a los gigantes llegar a la iglesia ya está bien, porque en el fondo es seguir jugando con muñecos gigantes, ¿no? Tanto el Cristo que está colgado como el gigante que lleva. Pero eso es por la mañana, ¿no? ¿Eh? Eso es por la mañana. No, el oficio es por la tarde. Por la mañana son las matinadas. Las matinadas es el grupo este, son un grupo de música tradicional que van con grayas, que va muy bien para despertar a la peña y que suenan a toda hostia por las calles de la ciudad a las, pues creo que es a las 10 empieza. O sea que si el 31 tiene ganas de dormir, pues eso, voy mal. A pegarme la sobada, que esta noche me voy a meter una fiesta que te caigo y lleno las grayes. Pues ahí, dándote y, por culo en y, el... Y, pero bueno, tengo que decir que las matinadas son guays porque hay gente que se lo toma muy en serio e invita a los que tocan, a los que llevan instrumentos, le invita a desayunar. O sea, van a casas y a tiendas y yo qué sé, si tocan algo, pues le dan un paquete de galletas o le dan un café o... Y esa parte es curiosa de ver. Como... Bueno, yo he comentado el Corrafo porque, bueno, es el único evento que he ido alguna vez. Que tiran, claro, estamos en invierno, en vez de tirar agua, tiraban harina, ahora no lo sé. Si siguen tirando harina. No tiran nada ya. Tiran no tiran fuera, nada, no tiran fuera. Harina ni nada. Musgo, igual. Ah, vaya mierda. Pero ¿cuánto año hace que no tiran agua, tío? ¿Agua en invierno? Bueno, no, primero, en verano. Ya, no, estoy hablando del Corrafón de Iber. Ya, pero en verano, en Corrafón de Estiu, no bueno, tiran agua desde hace... Vale, vamos, pero cuando te dejaban tirar... pelo por toda la cabeza sí, cuando tiraban agua. Podía, cuando en teoría no se controlaba esto de tirar agua, en el de invierno, porque claro, evidentemente si te tiraban un cubazo de agua el 31 de diciembre, acababas hecho una vez, te tiraban harina. Que es inflamable. La harina. ¿No? La harina vale. es inflamable. No sé. Son datos que no controlamos ahora mismo. Bueno, pues, si hay algún experto en la sala... Pero la harina igual, se mete en los hornos para hacer pan. No igual, sé si el, igual el polvo así que... Sí. O mezclado con algo, con jabón o alguna sí, no, cosa. Igual sí que se enciende. Pero es la guerra de bombardas, ¿no? Esto se sigue haciendo, ¿no? ¿O no? Que yo ya no voy, yo ya no voy. Yo hace muchos años que no salgo. Vale, pero muchos, ¿eh? Porque hace muchísimo tiempo que no se permite hacer nada más que bailar debajo del fuego. Oh, qué aburrimiento, vale, tío. Pero además era una petición que hicieron muchas de las collas de fuego porque... Porque no tienen ni idea. No tienen ni idea lo divertido que era en verano mojarse. Claro. Muy. Yo, lo que me gustaba de correr fuego era mojarme. Lo colías en una mezcla de agua sucia que te tiraban los vecinos con la pólvora, el humo. Había algún cabrón que no tiraba agua, ¿eh? Sí, ya. Sí. Yo destrocé una camiseta un año. Pero es que yo pasaba del fuego, yo iba directamente pidiendo agua. En eso estamos. Yo estaba en tu misma cuerda. Vale, ¿nos queda alguna noticia más? No, las noticias se las ha comido. Están ya a pulir a las 4. Calla. Que tenemos un informante antónimo que entra solo para explicarnos el pleno. Porque tuvimos pleno esta semana, ¿verdad? Sí, esta semana. El lunes, ¿no? Pues claro, normalmente es el último lunes de mes. Pero claro, están las fiestas y todo el rollo Que los plenos últimamente, no sé si seguir los plenos. Bueno, por algo tenemos un informante nuevo para explicárnoslo. Pues sí, el informante antónimo. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Comienzo ya? Sí, pues bueno, si tengo que comenzar, me gustaría comenzar dándoos la razón, diciendo que los plenos municipales en los últimos tiempos se han convertido en un mero trámite sin mayor trascendencia para la vida política municipal, tal y como demuestran las audiencias que están teniendo en el canal de YouTube, donde, salvo técnicos municipales y algún curioso por ver si alguien se ha puesto mal o ha enfermado o sigue vivo o si continúa en Santa Coloma, el resto de la gente no tiene ningún interés por los plenos municipales. Yo es que propondría amenizarlos. O sea, en vez de tener un secretario y un interventor, tener un presentador y un animador. ¿No? He de decir que en el pleno municipal, en el consistorio, entre los 27 regidores hay suficientes personas y personajes como para poder animar un pleno municipal de una manera vistosa, alegre, amena, tensa, salvaje, lo que se quiera. Sí, porque tenemos equilibristas, tenemos funambulistas, escapistas, tenemos payasos también. También payasos, están los del efecto de humo este, de hielo también, el humo, que sacan humo, sí, echan humo y ya sí, está. Sí. Hay muchos tipos de artistas en el consistorio municipal, sí. Pues habría que intentar, podríamos hacer una recogida de firmas para conseguir que, pero solo para que aumenten audiencia, no por nada más. No creo que sea posible aumentar la audiencia, tampoco. Creo que lo que hay es lo que se ve y no creo que haya posibilidad de que la cosa mejore. principalmente por una decisión política por parte de prácticamente todos los miembros del consistorio de intentar matar el pleno municipal. Vale, la idea es matar el pleno. Matar el pleno. Matar el pleno. Ser soporífero hasta ser lo suficientemente intrascendente como para que nadie se interese por él. Vale. Y ya está. Pues lo están logrando. Es una tarea ardua, porque ya digo que hay personalidades lo suficientemente poderosas como para que el pleno fuera estimulante al máximo, un festival. Sí, sí. Pero, personaje para hacer un podcast. Sí. Sí. Prácticamente para comentarlo en un podcast. Pero se da el caso de que las decisiones que se están tomando últimamente son las de dormir el partido. Sí, como en el, utilizando un símil futbolístico, y perdón, es dormir el partido. Porque yo creo que este, el que tuvimos este lunes, debería haber sido uno con chicha, porque era presupuestos, ¿no? Presupuestos, ordenanzas fiscales, dos de los temas a los que más tiempo dedican los partidos políticos, ¿no? Que más tiempo les ocupan, ya que al menos tienen que esforzarse en presentar algún tipo de propuestas o de alternativas a las que ya propone el equipo de gobierno. Y sin embargo, bueno, fueron temas que pasaron sin pena ni gloria y que no ocuparon un tiempo excesivo. Es decir, habitualmente los plenos municipales han tenido una duración de unas 4 horas. Sí. 5 horas. Y terminaron de madrugada a veces. Y se hacían largos, pesados. En muchos municipios continúan siendo así, continúan siendo plenos con la suficiente enjundia como para poder aplastar la paciencia de un ser humano corriente, de un adulto normal, medio. En Santa Coloma se ha decidido cortar por lo sano y los plenos raramente duran más de 4 horas ya. El último pleno, por ejemplo, que fue con presupuestos y ordenanzas fiscales, con 19 puntos como 19 soles, a las 9:30, empezó a las 6, a las 9:30 ya estábamos desfilando. Estaba dando ya los deseos navideños. Sí, estábamos ya. Y el anterior pasos. Incluso terminó antes. El anterior creo que fue récord mundial de. O sea, hubo. Como en los circuitos hubo goma de neumáticos. De la velocidad que se alcanzó en ese pleno. Tú fas tu pleno. Jugaba sí. Argentina y había que plegar, ¿no? No sabíamos qué jugaba, era simplemente. Falta de entusiasmo por la política. ¿Hubo algún momento, algo destacable del pleno? Bueno, como siempre, incluso hubo una moción que se presentó, que presentó la PA, que presentó un grupo político y dio voz a la PA, a la plataforma contra los desahucios, ¿no? Y siempre que la PA va a un pleno municipal hay un poquito de vida. Hay un poquito de vida. Y en este caso he de decir que ni siquiera hubo. Nos pinchó hasta hubo la PA. Hubo un tanto. Porque es inevitable que la PA intente pues llamar la atención y salirse un poco del protocolo, ¿no? Pero tampoco pasó nada. Podría haber ido a Beo Animal, que hubiera sido el mismo efecto, ¿no? Bueno, podría haber ido el club de ajedrez de la calle San Ramón. Con esta música de fondo. Y hubiera sido la cosa exactamente igual. Bueno, hay una voluntad por parte del grupo mayoritario. Todo tiene una explicación, ¿eh? No es algo que de repente la gente se haya aburrido. Yo creo que hay una voluntad por parte del grupo mayoritario en el consistorio, el Partido Socialista, de no darle demasiado vuelo. De no entrar en broncas, de no entrar en discusiones, de dejar pasar los puntos y de si hay alguna cosa que es muy flagrante, sí que se entra en una pequeña discusión, pero por lo demás, por un oído entra y por otro sale. Son 17 regidores, tienen mayoría absoluta, tampoco hace falta pelearse, no ya. Nos vamos a enfadar. En redes leía que, porque era... No sé si lo sabéis, pero tenemos un partido en la ciudad que está como muy, muy activo en redes, que es Esquerra Republicana, porque se ve que tienen un candidato que consideran que va a arrasar, que decían que habían votado en contra de las políticas de juventud, porque... O la de juventud, creo que era. Pero, no sé si nuestro informe tanto mismo me podrá corregir, porque siempre se puede hacer mejor. ¿Esto es así? ¿Lo confirmas? Bueno, Esquerra Republicana votó en contra del Plan Local de Juventud porque básicamente las enmiendas que habían presentado no se habían aceptado. O sea, ellos habían presentado enmiendas al Plan Local de Juventud en cuanto a que podían mejorarse con una serie de propuestas, y el equipo de gobierno consideró que por diversos motivos que consideraron separar en diversos bloques, uno porque no, otro porque no ahora y otro porque no después. Básicamente es no ahora, no en el tiempo, ¿no? Es un no prolongado, no porque ahora no se puede, no porque no se podrá, o no porque ya, de hecho, ya está siendo así. Bueno, es una estrategia que utiliza el PSC en muchos aspectos, que es decirte que ya lo están haciendo, que es inviable, o que en todo caso lo mirarán para más adelante, ¿no? Pero no te van a dar la razón nunca. Vale. No, ahora es tarde, ¿no? Ahora ya no, ahora es tarde. Ahora ya no, quizá mañana. Quizá mañana. Ya lo estoy haciendo y no te estás dando Estamos cuenta. Estamos trabajando en ello. ¿Cuándo vamos a comer pan de hoy? Exactamente. Mañana. Otro clásico es presentarlo como propio de aquí a un tiempo. Por supuesto. Luego claro. Te encontrarás en el Full Informativo un viernes un anuncio rimbombante sobre una propuesta que a ti te recuerda algo. Sí. A ti te viene sonando. Sí. Bueno, pues no hay nada más. Bueno, de emociones. Las emociones es lo único donde se genera un poquito de debate. En ocasiones sí que es verdad que se puede generar un poco de debate en los plenos municipales con el tema de las mociones, porque en teoría se da un debate político, digamos, de más altura, ¿no? No es lo mismo hablar sobre reformas de calles o sobre otras cosas más mundanas que no hablar sobre el conflicto en Ucrania o sobre, bueno, el procés o el idioma que hablamos en las calles, cuál es o cuál deja de hablarse. Bueno, suele ser un tema en el que los grupos políticos intentan demostrar que saben de política nacional e internacional, y bueno, pues a veces se puede generar un debate un poco más interesante, pero tampoco porque básicamente se tiene la conciencia de que estos puntos, estas mociones que se presentan, en realidad son más para demostrar que tienes detrás una organización a la que representas, ya no en tu ciudad, sino a nivel nacional, y que eres ese portavoz de esa organización que tiene unos temas candentes cada mes que necesita poner en la palestra. Y los temas más locales, pues no suelen ser protagonistas de las mociones. Sí, nos pasa a nosotros igual con las noticias, que tampoco encontramos noticias locales. Es como, tenemos que tirar un poquito a veces de eso del Mundial. Nosotros hacemos un programa cada 15 días. Sí, y no salen noticias. O del Invent. Sí. Bueno, pues nuestro informante Antónimo, espero que no sea la última ni la única vez que vengas que tire una bomba de humo y aparezca aquí con un micro, porque ha sido así. Sí, te esperábamos por videollamada. Y ahora, ¿vale? Y ahora volveré a tirar otra vez la bomba de humo para que no sepáis por dónde veis. Pues muchas gracias. Esperamos. Me encanta que siga la magia. Sí. Para el pleno de enero, ¿podremos contar contigo? Por supuesto, subid la música. ¡Subidón! Y desapareció. Vale, vamos a poner un tema musical. Creo que Lon traía una canción. Sí, esta semana ha muerto Terry Hall a los 63 años de edad, el mítico cantante de los Specials, banda con la que el que más y el que menos hemos bailado en los 80 y 90, los que tenemos una cierta edad. Y más. Y os dejamos con unos de sus hits de I'm Missing to You. Message to you. think of your future. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo, vuestra sección de cine y cultura de Kilómetro Cero. Como ya os dije en el anterior programa, hoy traigo un pedacito de historia pop. Y para ello, bueno, me respondéis a una pregunta, por favor. Primero, ¿os suena esta voz? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, nos suena hasta la canción, claro. Vale, la voz es de Elvis, Elvis, ¿no? Elvis, muy bien. Pues aunque todo apunta a que sí, la respuesta es ¡no! Oh. El personaje que se esconde tras este tema es un tipo que se hacía llamar Orión. O Orion, o Orion, como sea. Bueno, Orión le llamaré yo. Pero para conocer el origen de este señor del que os vengo a hablar hoy, os tengo que hablar primero del final de otro. Y este otro, pues es, como no, Elvis Aaron Presley, también conocido como el rey del rock and roll, también conocido como simplemente Elvis. ¡Dámelo, gata! Bueno, antes de arrancar, aclarar que todo lo que va a sonar hoy está interpretado por Orion. Por increíble que parezca, no es Elvis, sino Orion. Así que bueno, vamos al turrón, nunca mejor dicho. La muerte del rey el 16 de agosto de 1977 conmocionó profundamente a la sociedad americana, eclipsando otras noticias que acontecerían en días venideros, tales como la muerte de Groucho Marx, esa misma semana, pues por poner un ejemplo. Y es que la inesperada desaparición de uno de los mayores iconos pop del siglo XX dejó huérfana a una enorme comunidad de fans que lo que sentían por su ídolo era poco menos que devoción. El rey había muerto y su trono había quedado vacío. Durante los meses siguientes, sus discos volaban de las estanterías de las tiendas y todo lo relacionado con él era sinónimo de inversión segura. Más incluso de lo que había sido antes, que ya es decir. Por lo que, cuando unos promotores bastante avispados encontraron a Jimmy Ellis, un tipo que cantaba con una voz idéntica a la de Elvis, no solo cantaba, sino también hablando, y esto es importante, después veremos por qué, no pudieron dejar escapar este tren y le pusieron un antifaz similar al del llanero solitario y se sacaron de la manga el personaje de Orion. Utilizaron para ello una estrategia de marketing. Y ahora viene cuando recupero lo de las cuatro opciones y me decís cuál creéis que es la correcta. Venga. Vale, ¿cuál creéis que fue la estrategia que utilizaron? Opción A. Lanzaron el rumor de que el rey fingió su muerte y se había inventado un alter ego para dedicarse a combatir el tráfico de drogas junto al FBI. Opción B. No dijeron nada y simplemente dejaron que la gente lanzase sus teorías. Opción C. Dijeron que llevaba un antifaz porque se había desfigurado en un accidente de coche. U, vuestra favorita, la opción D. Hicieron un videoclip de temática navideña junto a Leticia Sabater. La D sería total que fuera esa. Pero yo creo que es la C. ¿La C? ¿Qué más opiniones tenemos? La. Yo también digo la A, venga. ¿La A? Sí. Bueno, pues la correcta es la B. ¡Oh! Bueno, es que es buena campaña, no decir nada, decir que la peña se imagine lo que quiera. Exactamente, porque es que en una maniobra de lo más acertada pensaron que lo mejor fue esto. No decir nada y simplemente en el año 1979 lanzaron el disco de debut de Orión titulado oportunamente Reborn. ¡Oh! En ¡qué su, bueno, renacer! En su portada aparecía una imagen del cantante con un look que recordaba al Elvis con capa de la etapa de Las Vegas y en la parte inferior un dibujo en el que se veía a Orión en un ataúd. Si a esto le sumamos que enviaron el álbum con canciones nuevas a unas cuantas emisoras de radio, pues obtenemos un éxito inmediato. Porque no hacía canciones de Elvis, sino que hacía sus propias canciones, ¿no? Ahora vamos a ver. La maniobra había salido mejor de lo que nadie había esperado. Reborn se vendió como churros y, por supuesto, la gente empezó a lanzar las teorías más locas. Entre ellas, a excepción de la D, la que os he mencionado, todas las que os he mencionado anteriormente. Poco importaba que Orión midiese 10 centímetros más, pesase unos 10 kilos menos y tuviese 10 años menos que Elvis. Las entradas se agotaban y de todos los conciertos salía algún incauto diciendo que este era el auténtico Elvis Presley, que su muerte había sido un montaje y de ahí no me movéis. Y bueno, un poco de ahí viene esa leyenda que dice que está vivo junto con Marilyn y James Dean viviendo en una isla privada, entre otros. A ver, Orión vale. También acabó allí, ¿no? En esa isla. ¿Quién? Orión también acabó en esa isla, ¿no? Y Hitler. También, están todos. Y Gandhi. Y Gandhi. Bueno, vale. O sea, que Hitler y Gandhi juntos es un festival. Hombre. Bueno, pues no le faltaba racismo a Gandhi, ¿eh? Ya, ya. Por su lado. Bueno, de todas formas, vale que a los 70, pues no había. En los años 70 no había tanto acceso a la información como el que tenemos en la era digital. Y por tanto, el público era más ingenuo ante estos montajes. Pero si ve las fotos de los dos, aunque tuviesen el mismo peinado, por mucho antifaz que llevase nuestro protagonista de hoy, pues las diferencias eran más que evidentes. Pero los fans querían creer y se aferraban a un clavo ardiendo con tal de mantener la esperanza de que su ídolo siguiese con vida. Y por ello había que mantener la criatura viva. Y en ese mismo año publicaron el segundo disco, Sunrise, nuevamente con temas originales, respondiendo a tu pregunta. No eran versiones, tampoco Elvis era un tío que escribiese canciones, o sea, era un intérprete. De todas formas, él interpretaba canciones que generalmente no coincidían con las que había grabado Elvis, en principio. Eso estamos hablando de los discos. De todas formas, bueno, todo lo que suena hoy está, bueno, las primeras canciones por lo menos son del disco Orion Sings Elvis, editado recientemente y en el que sí que se han rescatado unas grabaciones que en su día no se publicaron. Pero bueno, el fenómeno en aquel momento iba más. Obviamente la inmensa mayoría de gente, bueno, pues se iba bajando del tren de la ingenuidad, ya que cada vez era más difícil ocultar las costuras de este traje. Pero ni todo, los shows de Orión, en los que sí que cantaba versiones del rey, seguían colgando el cartel de entradas agotadas. Quizá parte del secreto de su éxito radicaba en una cláusula de su contrato que le prohibía, ojo, quitarse jamás el antifaz siempre que saliese a exteriores o estuviese acompañado. Y cuando digo acompañado, me refiero a las ocasiones en que estaba acompañado y totalmente desnudo también. Y que, dada su condición de tío infiel y mujeriego, no fueron pocas. Al mantener viva esa incógnita, ese anonimato, pues esto hacía que su público siguiese pendiente de sus movimientos. Pero poco a poco, todo lo que sube baja y la llama se fue apagando. En parte por la explotación discográfica que lo obligó a grabar un total de 7 discos en 2 años, que no son pocos, todos ellos con su correspondiente promoción de entrevistas, firmas de discos, giras internacionales y shows televisivos. A Jimmy, el fenómeno Orión se le empezaba a hacer muy cuesta arriba. hasta que a principios de los años 80, harto ya de aquella jaula de oro y con la esperanza de que se le reconociese por sus méritos propios y no como imitador de Elvis, se quitó la máscara en mitad de un show, provocando el fin de la máquina de hacer dólares y la desilusión de sus fans, que eran felices en el autoengaño que les daba aquel antifaz. Tomorrow will be too late. Después de eso, pues probó suerte durante toda la década de los 80, reinventándose una y otra vez utilizando su propio nombre, Jimmy Ellis, primero, y después con otros como Mr. E, Mr. Excitement, Ellis James, Cadillac Man o Steven Silver, en unos 8 años, ojo. Pero daba igual que probase con otras facetas rockeras, otros estilos musicales u otras identidades. Su voz era demasiado característica como para no sonar a Elvis. Por lo que, tras intentar todo lo intentable, si es que esta palabra existe, en 1989 anunció su retorno como Orión, antifaz incluido, aunque esta vez tenía la libertad para ponérselo y quitárselo cuando le diese la gana. Pero bueno, aunque tenía teniendo fans, aún las tenía, tenía seguidores, pero el éxito no volvió a sonreírle como en tiempos pasados y no era tan fácil ya asumir las giras como 15 años antes, o sea, ni física ni económicamente. Así que en 1993 decidió volver al rancho familiar de Orville, Alabama, donde había crecido y se dedicó a la cría de caballos como había hecho su familia anteriormente. Y bueno, pues fue feliz llevando aquella vida retirada y tranquila hasta que el 12 de diciembre de 1998 entró en la tienda de empeños de una amiga suya y detrás de él irrumpió un atracador armado que, como ya ha vaticinado CMI, disparó una escopeta sin mediar palabra, acabando con la vida de Jimmy Ellis y poniendo fin, a su vez, a un icono pop que construyó su propia leyenda a la sombra de una estrella mayor. A ver, hoy en día estamos más que acostumbradas y acostumbrados a las bandas tributo y es muy accesible ver en directo canciones de grupos y cantantes pues que nos han marcado, aunque lleven años fuera del circuito por el motivo que sea. Pero esto ocurrió hace casi medio siglo, cuando la audiencia aún necesitaba su dosis de despedida del rey del rock and roll, por muy de cartón piedra que fuese. Y bueno, voy cerrando y lo voy a hacer con un dato que me ha dejado catacroque. ¿Qué es? Ojo. Ya he comentado antes que Jimmy Ellis físicamente no es que se pareciese demasiado a Elvis Presley. ¿Por eso llevaba el antifaz o no? Sí, bueno, era una manera de distraer, que no se parecía física, o sea, la cara no se parecía mucho, era más alto y tal, pero de cara no se parecían prácticamente. Lo de la voz, ¿no? Pero si buscáis en las imágenes de Google, ¿vale? Orión, Elvis Father, u Orión Vernon Presley, Vernon era el nombre del padre de Elvis, os encontraréis con una foto que os acabo de mandar al grupo, ahora mismo, en el que podemos ver Orión y el padre de Elvis, que son dos personas prácticamente con la misma cara. O sea, pues sí. La compartiré en el grupo de Telegram. ¿Podría ser el hijo ilegítimo? No se sabe, la verdad. Pero es que Jimmy Ellis, la verdad es que fue adoptado con 5 años y jamás llegó a conocer a sus padres originales. Lo cual podría, a modo de culebrón en un giro inesperado de los acontecimientos, explicar el asombroso parecido de su voz natural y timbre a la hora de cantar con el rey. De hecho, años después apareció la partida de nacimiento de Jimmy Ellis y ponía nombre del padre, Vernon, sin apellido, no se sabía nada más. Pero en aquel momento no había pruebas de ADN, por lo que por el momento al menos nos vamos a quedar con la duda de si Orion y Elvis fueron en realidad hermanos. ¿Qué? ¿Cómo os queda? Muerto camión. Ya, pero una cosa es imitar a Elvis por la voz, pero los movimientos, tío. Elvis de pelvis, Eso lo hacía él. Sí, pero es que el tío era, tenía la misma... No es que imitaba. Es que el tío cantando tenía la voz, una voz natural. Incluso hablando, tenía una voz que se parecía un montón. Vamos, que era el hermano. No lo sé. No sabes. Está, está, está. Tú lo tienes clarísimo. Lo dejo, pero sí, me gusta. Era el hermano. Yo, opción B. Era el hermano. En el mismo murió joven. O sea, que el pavo este tenía que ser... Nació 10 años medio, 10 años después. Por eso no cuadra. El que no fuera. Nació. No, eso no, claro. Lo claro. Que pasa es que, bueno. Pero Elvis tampoco era un tío que pareciese. Bueno, no, estaba bastante perjudicado cuando. Bueno, no, tiene... hombre, cuando, joder, cuando. Estaba gordo. Cuando murió, pero tampoco. Estaba gordo, estaba. Era un cortisonas. Estaba más hinchado. Un Barbie, más bien. Un Barbie. Uy, has dicho Barbie. Estamos en sección de cine. ¿Te has enterado que hay un estreno de una película? ¿Ya hablaremos de eso? Pues no lo sé, ya lo veremos. Pero intención. No lo sé, habrá que ver. Vale. Pero el trailer ya me ha parecido cojonudo. A mí también, por eso digo. Vale. Pues dejamos la incógnita. Bueno, aquí. No, explicar. Bueno, vale, han sacado un trailer de un teaser de Barbie que no, seguramente no tenía nada que ver con la peli. De hecho, las imágenes que se han visto previamente no tienen absolutamente nada que ver con lo que muestran en este teaser. Y muestra similitudes entre la creación de Barbie y encontrar el monolito con 2001. Así, pero por toda la cara, gratuito, sí, sí. Y sin ningún fundamento, lo cual me parece maravilloso. Vale, tenemos película para el siguiente programa. Por cierto, el siguiente programa igual es el año que viene ya, ¿eh? Igual no. Seguro. Vale. Este año no contéis conmigo. O sea, ¿tenemos película para el año que viene? Pues mira, ahora que lo dices... ¡Sí! ¡Bien! ¡Toma! Va a haber película. La peli se llama... ¡Pesadilla antes de Navidad! No, hace unos programas, unos cuantos, ya que es tirando para verano, me dijiste, voy a ver si te recomendaba una peli. Dije, espérate que te diré una más adelante para el programa. Y es esta, que es todo a la vez en todas partes. ¿Eh? Vale, pues... Así que con esto ya... Y eso, cierro la butaca de este año. Y sí. Un segundo. Sí, antes de entrar en sección. Sí. Porque ahora cuando hemos dicho es el último del año y tal, he pensado, ostras, que no hemos puesto en agenda ni en ningún lado que tenemos otra vez el encierro de la Paloma. Hostia. El 8 de enero. Ah, sí. Y que gran parte de nuestros oyentes son super, son palomistas. Así que ya sabéis, el 8 de enero en la Plaza de la Vila a las 12 se da el chupinazo para la salida del Encierro de la Paloma, que este año además acaban en Masfonollar con conciertos, con comida y con alguna mierda más. Y el 24 también teníamos algo. El 24 hay un vermut, sí, hay un vermut porque me he encontrado con uno de los que pinchan en la fábrica, restaurante Cafugué. Pinchan de Monkeys, hostia, Monkeys from the Crypt. Que bueno, que ya han pinchado en el Yesterday, que fue un tremendo festival, y también han tocado, pinchan en vinilo, o sea, imagínate. Y han pinchado también en las Taninas antes del cierre, en el cierre de hecho. Y bueno, se montó una guapa. Si queréis otro día hablamos del Yesterday y esa fiesta que se montó allí. Hemos dicho el 24, seguramente es hoy cuando estás escuchando este programa. Porque o mañana. Seguramente, o mañana. Es posible que sea mañana. Vale, o sea que escucha el programa cuando lo hemos sacado. Escucha y el programa ya. Corriendo al... En el minuto 40 y pico, escucha esto. Y si lo escuchas después del 24, no vayas. No vayas, no, porque ya se ha pasado. ¿Vamos con secciones al azar? No, llaman secciones al azar. Bueno, con esto. Vale, vamos por lo mío. Vamos con lo tuyo. Venga. Estas son fechas señaladas, donde el espíritu de compartir y ofrecer nos invade, donde la generosidad se hace bandera, para estar en familia y con amigos, días para dar y recibir regalos. Y yo no voy a ser menos, no. Y vengo a traerte lo que tú más necesitas. Esto es para ti, cuñado insoportable que está en todas las mesas y que como yo no sabes callarte. Pero también para ti, sufridor de cuñado que oye paciente o no tan paciente la sarta de tonterías que ese enternecedor personaje te está soltando. Te traigo lo mejor, lo que necesitas. Argumentos de mierda para llenar toda la sobremesa para ti, cuñao, y contraargumentos de mierda para que puedas contraatacar tú, sufridor paciente que estás ahí. Oh, llegó el momento de la sección que te nutre de basura mental, la sección definitiva. Bienvenidas a... Hablamos de lo que me da la real gana. Bueno, pues, y hoy vamos a hablar de... Quítame esta música, entra nueva música... ¡La ensalada de siglas de la izquierda catalana! Hostia, hay lío aquí, ¿eh? Sí, además yo quiero avisar, no soy politólogo, yo no le estoy quitando el yo voy a soltar lo que he visto, leído y lo que me han ido informando gente del tema y espero que Lon me acabe de refutar todas estas... Lon te puede resolver cualquier duda que tengas. Eso espero. Bueno, empezamos. Vamos al origen, a la Pangea de la izquierda post-golpe militar. Tenemos un único partido que se funda en 1936, que intenta unir varios partidos, que es el Partit Socialista Unificat de Cataluña. Os sonará más como el PSUC. PSUC suena, ¿no? El PSUC. Vale, tener este nombre porque es como la madre de todo. Sí. Apunta. PSUC. Vale. Que no dejaba de ser un intento de crear un único partido que aglutinó a la Federación Catalana del PSOE, el Partit Comunista de Cataluña, la Unión Socialista de Cataluña y el Partit Català Proletario en el 1936, imagínate de dónde viene esto. O sea, ya veníamos de una división de partido de izquierda que aquí dijeron, oye, va, unifiquémonos y además lo vamos a poner en el nombre de partido para que quede claro que nos hemos unificado. Sí. Vale. ¿Qué termina de apuntar ahora? ¿Cómo? ¿Qué termina de apuntar ahora? Vale. El proletario catalán, catalán proletario. Vale, sigo. Acabar ahora de poner PSUC. Vale. El PSUC vivió momentos de gloria en Santa Coloma con las primeras elecciones, que no sé si os acordáis, estaban encabezadas por Luis Hernández, aquel cura rojo que tuvimos, y que mantuvo el mandato hasta 1931. Digamos que se sacó la chorra y mandó lo que le dio la gana, porque además en todas esas elecciones eran pues, 13 concejales, en la siguiente fueron también una burrada. 1931. 1991. Ah, 91. Creo que he dicho 91, ¿no? No lo sé. Bueno, la chor. Bueno, entre todo este... acordaros que Luis Hernández era del PSUC, ¿vale? Sí. Aparte de cura. Entre todo este movimiento, en el 1981, PSUC en Cataluña ya empieza a tener conflictos dentro porque había un grupo de prosoviéticos y algunos más eurocomunistas. Que ya empezamos con lo de el Frente Judaico Popular de Judea, y etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, dentro de esta primera lucha ya surge una primera división y se va el PCC, el Partit Comunista de Cataluña, que no era el Partit Comunista original pre-PSUC, sino que era Partit dels i las Comunistas de Cataluña. Aquí ya tenemos un primer huevito, ¿vale? ¡Oh! Qué bien entrado, por favor. Vale. Si es que se gana el sueldo. Hombre, me pagan para esto. Vale, en el 1987 el PSUC ya no aguanta más y se acaba disolviendo, ¿vale? Y se convierte en varias cosas más, pero sobre todo empieza con Iniciativa por Cataluña, ¿vale? ¿Oigo ruido? ¿Soy yo? Sí, no, se están moviendo son sillas. Los del PSUC que se están peleando. Y el Partit dels Comunistas de Cataluña, en poco tiempo también, dels i las Comunistas de Cataluña, desaparece convirtiéndose en Comunistas de Cataluña. Le quitan el partido, ¿vale? Por si acaso. Sí, tío. Vale, vamos, lo tenemos por ahora. La ensalada la seguimos teniendo clara. Es decir, el PSUC se va y se van Iniciativa para Cataluña y los comunistas que están por ahí. Sí, Y hay un grupo de rebotados que dice: No. Esto no puede ser así. El PSUC tiene que seguir manteniéndose y fundan un PSUC al que le ponen el PSUC VIU. Que digo yo, si le tienes que poner VIU al nombre de un partido, es que ya no. Ya está, no, está muerto. Es como que ya no, ¿no? Orión. Sí. Exacto. Bueno, imaginarse a todos los del PSUC VIU con un antifaz. Soy Lenin. Nos estamos ganando más de un enemigo. Soy Lenin. Ribol. Yo me imagino un capo con un antifaz que diga que es Lenin. Bueno, volvamos. Hay que tener claro que ni el PSUC en su momento ni Iniciativa para Cataluña eran la Federación Catalana del Partido de los Comunistas de España ni la Federación Catalana de Izquierda Unida, ¿vale? O sea, no eran partidos separados, pero se apoyaban y se respetaban los territorios, por decir así. Pero no eran los mismos, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Vale, pues entonces, Iniciativa para Cataluña tiene una marcada línea ecosocialista, ¿de acuerdo? Esto lo hemos dejado claro, ¿vale? Vale, Pero la deriva que esta deriva, y además siendo muy patista con el PSC, crea un momento de crispación con Anguita, aquí ya tenemos un primer nombre, con Izquierda Unida, y provoca que Iniciativa por Cataluña e Izquierda Unida ya no se hablen más, ¿de acuerdo? Ya dejan de hablarse, Iniciativa va por su cuenta, Izquierda Unida decide montar o promover un partido en Cataluña que se llama Esquerra Unida y Alternativa. Ya empezamos con adjetivos para que quede claro que somos los mismos, pero no. Esquerra Unida, pero no tan unida como para... Somos la otra Esquerra Unida, ¿vale? De acuerdo. Entonces, en esta Esquerra Unida entra gente del PSUC Viu y de partidos comunistas antes de convertirse en comunistas sin partido. ¿Sí? Sí. La ensalada está siendo... Sí. El PCC. Exacto, el PCC. ¿Vale? Es decir, tenemos en el juego Iniciativa para Cataluña, Esquerra Unida Alternativa, que Esquerra Unida Alternativa serían los antiguos PSUC, Viu y partidos comunistas, aquellos trotskistas que salieron rebotados y se fueron para allá, ¿vale? Y por otro lado tenemos Iniciativa de Cataluña, que eran los que realmente salían del PSUC, pero que no querían seguir con la línea ecosocialista, sino que era más, perdón, ecosocialista no, eurocomunista, y van más por el ecosocialismo. Es así, ¿verdad, Lon? ¿Lo estoy diciendo bien? Bueno, Iniciativa per Cataluña era el partido, era Esquerra Unida en Cataluña. Esquerra Unida no se presentaba aquí porque se presentaba Iniciativa. En un primer momento, Esquerra Unida y Els Verds, que ya aquí se añade y Els Verds, y Esquerra Unida y Alternativa se presentan aquí en Santa Coloma, se presentan por separado. O sea, no, que evidentemente si han montado dos partidos para presentarse, ¿no? Y incluso aquí en 1999 tenemos a Loli Gómez como candidato de una y a Santi Serra como candidato de otro. Es decir, se van a las elecciones por separado. Pero viendo resultados, deciden en el 2003, ya en la siguiente, juntarse en Izquierda Iniciativa para Cataluña Els Verds y Esquerra Unida y Alternativa. Pero evidentemente hacer las coaliciones tiene pues esto, que las luchas internas no se deciden por la mayoría de votos, sino por cuotas. O sea, uno de Izquierda Unida, otro de Iniciativa, Esquerra Unida y Alternativa, otro de Iniciativa, con lo cual se pactaban según cuota de partido, por decirlo de alguna manera. Vale. Uf, voy a tener que respirar. Defibrilador. Joder, es que... Duro sea, esto, ¿eh? Es que era rejuntada ya. Estamos en los 90 todavía. Ya estamos en el 99. Estamos en el 2000. Esquerra Unida Alternativa tiene en Esquerra Unida Alternativa tiene un gran peso el PSUC Viu. ¿Os acordáis de esto que decíamos? Si hay que ponerle Viu, que a lo mejor... Vale, pues uh-huh. Tiene mucho peso en esto. En todo el carácter catalán, ¿eh? Vale, llegamos al momento 15M, ¿vale? O sea, ya llega el momento de la revuelta social que conocemos, uh-huh. Y se crean los nuevos espacios políticos, el principal es Podemos. Podemos recoge a gente que son de varios sentimientos y movimientos sociales, pero también de algunos espacios existentes. Claro, los partidos políticos, sobre todo los militares, dijeron, no, hostia, qué mina, aquí hay gente y yo puedo meterme, y así poquito a poco puedo ir montando el tema. Entonces, en Cataluña, cuando se creó Barcelona en Común, que venían de Podemos, se va formando el espacio de los comuns. Y Barcelona Común engloba a la gente de Iniciativa per Catalunya y a gente de Esquerra Unida y Alternativa. Y alguna gente de Podem, que es el partido que se crea aquí en Alternativa a Podemos, pero sí sé Podemos. ¿Sí? ¿Se está entendiendo esta parte? Sí. Pero esto es Barcelona. Esto es Barcelona. Sí. Sí, pero bajo este paraguas se crea Cataluña, espera, que no la quiero cagar. Se crea Comuns, ¿vale? Uh-huh. Comuns intenta englobar todo este movimiento 15M y todo el resto de partidos para decir, bueno, vamos a ir con una organización centrada y poder intentando, entiendo que algo así como lo del PSUC, pues algo así, vamos a intentar hacer un proceso unificador. Pero este tema, porque además una de las cosas que intentan es vamos a hacer una única organización, nos olvidamos de los partidos antiguos, quizás nos han disuelto, pero vamos a dejar de ir por cuota, vamos a ir como un único partido, ¿no? Vamos a ir como una única organización que de verdad es global y que decide las cosas en la asamblea, etcétera, etcétera. Bueno, eso todo el mundo no lo acepta. Y al final, Comuns y Podem no se consiguen unificar. O sea, a Comuns le gusta mucho lo de tener las cuotas, a Podem no le gusta, entonces acaban teniendo un poquito de más rollo. Comuns funciona como partido y no como una coalición, con lo cual no acaba funcionando este sistema. Santa Coloma. Aquí Iniciativa de Cataluña y Els Verds, que por cierto, ellos se denominan, bueno, tienen a Luis Hernández como su referente y se consideran pupilos de Luis Hernández. Lo digo porque esto es importante, porque si os fijáis, todos los actos que se hacen de izquierda aquí se hacen desde el gusto de Luis Hernández, como marcando, meando un poquito en el gusto, como decir, no, yo soy el somos de estos. Yo soy el pupilo, tú no. Es un poco esto, porque los del PSUC dicen, sí, el PSUC View, dice, sí, pero aquel era del PSUC, yo me llamo PSUC View, yo soy el subdito, el pupilo del tema. Vale. Aquí hay Iniciativa para Cataluña, en la parte de EUIA, y se juntan solo en un único partido, que es Comuns. Otros consideran que los partidos deben seguir contando, es decir, intentan seguir el sistema de cuotas. Y se funciona así durante un tiempo, hasta que hace poco, que ya esa parte se decide que de cuotas nada, que esto va, bueno, como tiene que ser, que es en decisión de una única organización. Vale, Podem en ese momento decide salir de Comuns y adquiere una entidad propia. Hay que decir que Podem de aquí, que sale y crea una entidad propia, no tiene el apoyo de Podemos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Tiene el nombre, pero no. Vale. ¿Qué más? Vale, entonces en Comuns se junta gente de la antigua Iniciativa para Cataluña de Vera, que también se acabó desmontando. Esquerra Unida, que queda alguna gente y persona que no tiene ninguna inscripción. Y en el otro lado, la gente queda de PSUC, BIU y con el resto de Podemos. E intentan formar una especie de algo así como Unidas, ¿no? El Unidas Podemos que hay en el resto del país. Pero, como decía antes, no tienen el apoyo de Podemos a nivel catalán, así que no pueden coger ese nombre. Pues por eso, en este giro que tenemos ahora, tenemos un nuevo partido político que intenta tener, si os fijáis, como los finales de los lemas del partido de Podemos, pero sin poder poner Podemos. Unidas sí se puede, pero no podemos poner Podemos. Pero no sé si me estoy fijando. Sí. Que suene que son de ellos. Exacto. Pero como no podemos, nunca mejor dicho. Orión. Sí, un poco así. Tema Esquerra Unida. En las últimas elecciones autonómicas, la dirección de Esquerra Unida Alternativa decide que ya no apuesta por un espacio en Comuns y busca otros aliados con Esquerra Republicana de Cataluña. Y más de la mitad de la organización no lo acepta. En Santa Coloma nadie sigue a la línea y se crea Esquerra Unida Cataluña. Otro bullet, ¿vale? Tenemos. Sí, Esquerra Unida Cataluña. De este no habíamos hablado, ¿eh? Es difícil que está, de seguir, ¿eh? Porque no sé el follón. Que está mucho más relacionado a Izquierda Unida de lo que nunca había estado ninguna organización de Esquerra en Cataluña, ¿vale? Dentro de Esquerra Unida hay gente que era del PCC o de Comunistas de Cataluña y gente del PSUC BIU. Y ya fijaos que en Esquerra Unida ya tenemos gente del PSUC BIU que también estaba en la nueva candidatura. Bueno. Y ya se hace, y aquí sí que el PSUC BIU es el Partido Comunista de España en Cataluña, pues es la federación, cosa que el PSUC nunca fue, ¿vale? Por tanto, tenemos en Santa Coloma que Comun se presenta con la marca de En Comú Podem, ¿sí? Y después tenemos la nueva candidatura, que además no tienen el apoyo de los de Podem, de Podemos, ni Podem, que son la de Unidad Sí Se Puede. Y evidentemente bajo esta sigla debajo seguimos teniendo a Esquerra Unida Alternativa, al PSUC BIU, a PCC, es decir, es como las matriuscas. Tú abres el partido, pero dentro hay varios partidos más que no sé si están uno dentro de otro, pero que se van alimentando de. Sí, tendría que llamar el Frente de Judío Popular y presentarse en todos los lados por eso. Ya está, así que. Pues sí, entonces este pollo de siglas que nos tenía a todos un poco locos, se resume en esto, en que no hemos conseguido nunca ponernos de acuerdo lo de la izquierda y parece que va a seguir siendo así. Y hasta aquí la sección, ahora no sé qué queréis decir algo. No. A mí me ha quedado clarísimo. Yo necesito una segunda escucha. Tengo un gráfico hecho en casa. Como si fuera, no sé si conoce lo de las constelaciones familiares, de esto de este se casa con este y tiene. Yo estaba pensando más cuando están los detectives investigando un crimen que van poniendo ahí los rojos en fotografías. Te iba a decir que para relajarme el cerebro igual me puedo ver Interestelar. Ahora, o Tenet, ¿no? Pues hasta aquí.